Bienvenidos a Club Gabou, el primer podcast de comedia de Argentina para el mundo. Auspiciado por standuptime.com. Bienvenidos al episodio 16 de Club Gabou. Muchas gracias a todos por seguirme en Twitter, @Gabou, y entrar a la página web del podcast, que es www.gabou.com.ar. Este es un podcast diferente al que estamos acostumbrados, un episodio distinto. Está centrado en uno de los temas que atraviesan la mayoría de los podcasts que estuvimos escuchando y que vamos a escuchar. Es un tema central, podríamos decir, que es un tema además que a mí me apasiona y me obsesiona mucho, que es el modelo de negocio de la comedia. Es decir, a quién se le paga, cuándo se le paga. Aquellos que leen las noticias de la industria saben que este último tiempo en Estados Unidos, hace más o menos una semana, hay una controversia porque en la ciudad que es meca del stand-up hay un teatro que no está pagándole a los comediantes que actúan ahí. El teatro es el UCB. Hay que aclarar que el UCB es una escuela, teatro, no es un club de comedia tradicional como estamos acostumbrados con un bar. Lo que ofrece esta sala es un espacio para que los comediantes vayan y prueben material. Es una cosa distinta a un club de comedia como los que estamos acostumbrados. El debate está muy bueno porque el UCB es un lugar que tradicionalmente viene de la impro. Los creadores eran improvisadores. Y lo que se está viendo en este debate, en esta charla, en esta controversia, como dicen los yanquis, es un choque cultural entre la impro, que tiene mucho más costumbre en no pagar a los comediantes, y el stand-up, donde casi todos los comediantes ganan algo. Obviamente estoy generalizando. Hay grupos de impro que ganan mucho dinero y hay comediantes de stand-up que nunca vieron un centavo, digo, pero como cultura y como historia es mucho más común que suceda esto. Y lo que se está viendo en esta disputa es este choque cultural. El stand-up además tiene en Estados Unidos una tradición de reclamos salariales. En 1979 ya hubo un paro que fue muy, muy, muy conocido en el Comedy Store en Los Ángeles. En 1985 hubo otra movida en Nueva York y cada tanto aparecen estos reclamos. Las posiciones son más o menos siempre las mismas y son muy claras. Digamos, ser un buen comediante de stand-up lleva muchos años. El comediante ofrece un servicio y es la razón por la que la gente va a la sala y al teatro. Entonces, lo que quieren es ganar dinero con lo que están generando. Y es totalmente lógico y razonable. Por otro lado están las salas que cuestan un huevo mantener, cuestan muchísimo abrir, tienen un montón de gastos fijos, son lugares que en general están abiertos poco tiempo, por ahí, no sé, 4 o 5 días por semana, a la noche, y tienen que pagar alquiler como si estuvieran abiertas las 24 horas. Pero bueno, este debate que estamos viendo en Estados Unidos, finalmente pasa lo mismo que en Argentina, que es que se regula a partir de la oferta y la demanda, digamos. El mercado, la gente que paga la entrada todos los fines de semana, es la que define, la que decide quién va a pagar, a quién se le va a pagar, cuánto se le va a pagar, quién va a trabajar gratis. No hay mucho secreto. ¿Puede haber un problema similar o un reclamo similar en Argentina como el que estamos viendo en el UCB? No. ¿Por qué? Primero porque no hay clubes de comedia, salvo Lululú, que es a la gorra. Los demás lugares se hacen shows producidos por los mismos comediantes y cuando tienen productores son asociados en forma cooperativa, en el 99% de los casos. Además es una cuestión de volumen, por lo que yo creo, hay 300, 500 personas que hacen comedia y hay 20 o 30 que viven profesionalmente de esto. A ver, muchos de los que trabajamos en esta industria hacemos muchas cosas sin ganar un centavo. Por ejemplo, a mí este podcast me lleva un montón de horas por semana hacerlo, producirlo, y sin embargo lo hago y amo hacerlo y lo voy a seguir haciendo, a pesar de no ver ni medio centavo por hacerlo. Me parece que lo importante acá es qué está pasando en otros lugares. ¿Cuáles son los problemas? ¿Cómo se solucionan? ¿Cuáles son los debates? Tratar de aprender de la experiencia ajena. Yo creo que esta cosa de agruparse y pelear por algo entre varios es mucho mejor, es mucho más claro el reclamo y mucho más sólido. Y también creo que los dueños de sala son gente con la que uno se puede llegar a sentar a hablar y negociar. Estamos todos en el mismo barco, digamos. Producción, actores, dueños de sala. Si hay negocio, hay negocios para todos. Por ahí es algo que puede llegar a pasar en España, donde sí hay clubes de comedia y a los comediantes les pagan por ir a actuar en un bar una noche, que es distinto al modelo argentino. Me gustaría que entren a www.gabo.com.ar y dejen sus opiniones de cuál debe ser el mejor modelo de negocios para la comedia en Argentina. ¿A quién debería pagársele? ¿A quién no? ¿Por qué? ¿Cuánto? ¿Cuándo? Me gustaría escucharlos. Me gustaría que opinen. Obviamente, no lo hagan en forma anónima porque no se aprueban esos mensajes. Anímense, participen. Me gustaría leerlos. La semana pasada estuvo Juan Nicolón, en realidad estuvo todo el mes de enero en Buenos Aires, para dar un curso justamente de lo que aprendió en UCB. Él es un comediante de stand-up e improvisador que viene de la industria del humor gráfico. Lo conocí hace muchos años cuando se acercó acá a Buenos Aires a darme unas revistas que él hacía. Y mientras explotaba este quilombo en Estados Unidos, él vino a mi casa a tomar unos mates, a grabar este podcast y a contarnos cómo funciona el UCB adentro. ¿Qué es el UCB? ¿Cómo funciona? ¿Cuál es la filosofía? Es un comediante que realmente es un personaje. Aprendió a subirse al escenario solo. Es totalmente autodidacta. Dio vueltas en Montevideo, vino a Buenos Aires. Finalmente, fue tan curioso que se fue ahí a Estados Unidos, averiguó dónde se puede estudiar esto bien, quién enseña en el mundo comedia, cuál es el mejor lugar. Y se fue al UCB. Ahorró para tener 2 meses de dinero y se fue al UCB. De puro guapo, de puro curioso. Es un nerd del stand-up, sabe de muchísimos comediantes, todo el tiempo está viendo comediantes nuevos, todo el tiempo está reflexionando sobre la comedia. Es un atrevido. Es una persona a quien hay que escuchar. Con ustedes, Juan Nicolón. Me acuerdo cuando te conocí, hace ya bastante. No sé en qué año fue ese año que viniste. Que vine a repartir revistas. Y hacías stand-up. Yo hacía un poco. ¿De dónde sacaste el stand-up en Uruguay? ¿Cómo fue que viviendo en Uruguay empezaste a hacer stand-up? ¿No había un desarrollo del stand-up? No había mucho. En verdad surgió más que nada por... Yo estaba haciendo una revista. ¿Sí? ¿Te acuerdas en qué año era eso? Esto era en el... Yo arranqué la revista, ponele que alrededor del 2004. Sí. Que la arrancamos con un amigo porque teníamos ganas de... Se llama Tendencias Inmobiliarias y no tiene nada de tendencias ni de inmobiliarias. Pero tiene un pique muy bueno que si compras casas en la costa en invierno, te sí. salen más baratas. Ese era el único dato que tenía. nada, hicimos una revista ahí, boluda, con un amigo porque teníamos ganas de conseguir un laburo en publicidad como redactores. ¿Pero cómo fue que te subiste al escenario? Y a partir de esa revista conseguí gente que le gustaba y que me seguía. Después hice yo una solo que se llamaba Persons. Y bueno, el problema era que me estaba dando como mucho trabajo hacer esa revista. Era como 2 meses y yo no veía nunca el resultado de lo que escribía. Entonces yo siempre miré mucho... Muchas series, mucho stand-up de afuera, de Estados Unidos. Y dije, upa, hey, si escribo algo en el día y de noche me subo, tengo una respuesta al toque, casi inmediata, de si esto es gracioso o no. Que no solo veo si es gracioso, sino que también colmás tu necesidad de aprobación de extraños inmediatamente. Entonces dije, esto está buenísimo, vamos a probar. Y conseguí las primeras, conseguí un lugar donde me dijo un amigo, vos dale, un bar, que hasta el día de hoy hacemos ahí, cuando vamos a Uruguay, se llama Living. Es un gran señor, el señor Ernesto. que siempre me dio como una casa ahí para hacer cosas. Y bueno, nada, agarramos y conseguí gente. Por la revista pude llenarlo 4 veces seguidas. Llenarlo, estamos hablando de entre 70 y 100 personas. O sea, sí, sin nunca haber hecho stand-up. Y tampoco era, todavía no estaba ni siquiera la escuelita de stand-up que hay ahora allá en Uruguay. En Uruguay. ¿Y qué hacías? ¿Te escribías los chistes y los subías y los hacías? Estuve, lo que pasa es que claro, como también le pedí a la gente que vaya, tenía que por lo menos hacer de media hora para arriba. Entonces la primera vez que hice stand-up hice como 45 minutos. Y como no, y estaba muy nervioso, entonces, o sea, escribí letra por letra lo que tenía que hacer y estuve, me pasé días y días, o sea, tengo los videos todavía, que me lo grababa para tener como la necesidad de tener un vivo, aunque sea, que era el vivo de la grabación, y los miraba y corregía y... Autodidacta 100%. 100%. Y tal, hasta que salió 45 minutos y los hice, y la primera noche salió medio, pero salió suficientemente bien como para decir, bueno, tal, lo hacemos 3 veces más. ¿Ya decías que era stand-up eso? Eso era stand-up, sí. ¿Vos decías, este es un show de stand-up? Sí, esto es un show de stand-up. ¿Qué año y era? Y eso era, calculá, yo soy horrible para las fechas, pero ponele que ahora 2007, 2006, sí, era por ahí. Por ahí más o menos. Y fue complicado, pero a la cuarta función tuve una función buenísima, muy muy buena, pero muy buena. Dije, pero la puta madre, esto está genial. Esto es lo mío. Esto es lo mío, soy el uno. Dijo, bueno, está. Y ahí lo dijimos, bueno, vamos a entrar a probar a ver si esto es posta. Y dije, bueno, está, me consigo cualquier lado, voy a hacer donde sea, donde consiga. Conseguí un cumpleaños en un boliche y eran como 6 personas. La gente no me conocía, no tenía ni idea quién era. Y me fue tan mal, pero tan mal, con el mismo material, tan mal, que no yo creo que no lo pude terminar. O sea, no lo pude terminar, tuve que cerrarlo así, un papelón. Dije, upa, ta, esto está un poco más complicado si... si la gente no te fue a ver. Si la gente no te fue a ver, si no te conoce de antes. Claro. Y aparte está, también está el todo el tema de que el tipo de humor que yo hago o las cosas que a mí me salen no tampoco son las más accesibles del mundo. Son medias raras, juegan con momentos incómodos. Y está, si me conoces de antes capaz que te causan gracia y si no probablemente pienses que soy un pelotudo. Y con toda la razón, porque muchas veces la idea es esa. ¿Y cómo es? ¿Cómo crees que es el humor? ¿Vos crees que la gente... debe ir a ver al comediante que le gusta? ¿O debe ir a ver stand-up y sorprenderse y reírse? ¿O vos tratás de conquistar a todas las personas en la sala? ¿Cuál es tu búsqueda? Mi búsqueda es... A mí me encantaría que todo el mundo me quisiera un montón. O sea, me encantaría poder hacer reír a todo el mundo. El tema es que me encantaría poder hacer reír a todo el mundo con lo que a mí me hace reír. Que me parece que a veces es complicado cuando vos no sos honesto con vos mismo con tal de conseguir capaz una risa fácil. Fácil o que no es tuya, ¿me entendés? O sea, o nada, que no te sale capaz natural, pero que la puedes hacer muy bien porque con técnica se puede aprender. Y nada, pero es algo que no quiero. O sea, yo de última, si a alguien le gusta lo que hago, yo sé que esa persona le va. Después podemos ir a charlar un rato y vamos a pasar bárbaro. Sí, te puedes seguir en Facebook, en Twitter y... Exacto. Y lo que me pasa es eso, es que la poca gente, por lo menos acá, que le gusta lo que hago, mismo que me sigue mucho. Es como que. Y yo tengo relaciones de amistad de gente que no la conocía antes de hacer stand-up y que después me fueron a ver un día y. O me conocen a través de la revista y me fueron a ver y nada, seguimos después charlando. Porque yo los veía en los shows que iban siempre. Sí, les ves las caras, digamos. Tomá mate tranquilo. Pero qué rico que este mate argentino. Qué expresión que me pones. Ahora, entonces, tus comienzos fueron a base de mucho entusiasmo, mucho huevo. Mucho huevo. Y te fuiste armando de gente por ahí que le gustaba lo que vos hacías. Sí. Y también, por ejemplo, venías a Argentina, nos traías revistas. A mí me traías revistas. Ay, sí. No me conocía, no sé cómo me conociste. Por la misma razón que como aprendí stand-up, me paso mucho tiempo en internet. Y creo que te conocí probablemente a través de Malena Pichot. A mí me gustaba mucho ella cuando hacía los videos y todo eso. Y nada, porque lo que me pasaba a mí siempre es... Yo siempre estaba como muy solo, ¿no? Claro. O sea, sobre todo con las cosas que hay en español. Y nada, siempre estoy buscando, bueno, qué cosas yo, o sea, me podría juntar con gente o qué cosas me gusta ver en español. Y bueno, encontré que ustedes estaban armando todo con un grupo de gente que estaba buenísimo. O sea, a través de oh, mirá, me gusta esta mina, los videos que hace, son muy buenos. Después a partir de eso vi, está haciendo stand-up, que fue alrededor de la misma época también que yo estaba arrancando. Y un día me vine para acá a Buenos Aires y estaba ella en un show que creo que estaba en Stand Up VIP y pegué un show buenísimo en el que estaba Félix, estaba El Negro Bonet, mítico show, muy bueno. Y no me acuerdo quién más, y el muchacho que estuvimos en comiendo langostas. Sí, estaba el otro día en... Diego Fernández. Ahí va, Diego Fernández. Diego Fernández. Y nada, fue un show muy lindo. Dijo, estos locos andan muy bien. Pues, yo no soy mucho de interactuar con el público. Ellos hablaban mucho, los vi muy sueltos. Y a partir de eso entré a contactar con Félix. Le mandé un mail, loco, me gustó mucho lo que sé. De cara dura, nada más. Y entramos a mailearnos, y nos hicimos amigos. Y bueno, ahora, esos días hicimos unos videos en Hot Jeans. Y siempre avanzaste solo. Y claro, y el tema es que claro, al estar en Uruguay también sí, y porque también las cosas que entraron y salían en stand-up no siempre a mí me te cerraba. Me cerraba, o sea, no es como nada, no es muy parecido a lo que yo hago y hay gente muy talentosa, pero no es el estilo, las cosas que me gustan, y también es algo que está recién arrancando, entonces es muy difícil. Pero hay gente que le está poniendo mucho huevo y que está mejorando, pero cada vez que voy a verla digo, está mejorando. Te están mandando mensajes todo el tiempo. Es muy bueno. A mí me pasa también cuando estoy en casa con el Facebook abierto, las muchachas no paran de mandarme mensajes todo el tiempo. Qué suerte que tenés. No, es que más que una suerte, a veces es como una maldición, ¿sabes? Porque tenés que dedicarle mucho tiempo. Claro, y plata, y esfuerzo. No, plata, esfuerzo, es mucho. No, a veces... Bueno, en tu caso el problema no es la plata. Es uno de los grandes problemas. ¿Y decidís irte a estudiar a Estados Unidos? ¿Cómo es el...? Y eso salió... Salió por varios motivos. Es como es algo que quería hacer mucho, pero nunca me animé. Y un día cerró. Es como que ya había llegado a un punto en el que estaba haciendo muy poco stand-up acá. Y me enteré que allá hay una escuela de improvisación que estaba buena. Y que la escuela de improvisación era más como una comunidad de gente. Porque ya por la impro que requiere de trabajo en grupo, vi que había como un montón de gente junta y haciendo cosas. Uh-huh. Dije, opa. Como todo, salió como una necesidad de no estar solo. ¿Por internet enteraste esto? Me enteré de internet, escuchando podcasts, escuchando un montón de cosas. Bien. Y me fui. Un día me fui, cerraron las cosas. O sea, laburé un año y pico en publicidad, ahorrando guita. Pasé muy mal. Muy mal haciendo grandes comerciales para... No voy a decir las marcas, pero... Para supermercado, hice un gran jingle para un supermercado. ¿Se pueden encontrar en YouTube eso? Probablemente se puede encontrar todo. ¿Palabras todo. Claves? No puedo dar. Pero hice cosas muy lindas, muy memorables. y nada. fui para allá por la necesidad de hacer más laburo, de también como motivarme a mí mismo para mejorar. Porque allá están los más alados. O sea, allá están los unos, es el lugar. Para hacer stand-up, impro, comedia en general, cine, lo que quieras, es allá. Digo, se puede hacer en cualquier lado del mundo, pero allá están los grosos. ¿Y te animaste? Y me fui. O sea, me llevé guita para 2 meses. Ajá. Y a los 2 meses me quedé sin guita. Entonces decidí quedarme y salí a buscar laburo y fue complicado porque tenés que arrancar muy de abajo. Y nada, pero ahora estoy laburando de mesero en un restaurante de comida mexicana. ¿Te anotaste en UCB? Y me anoté, lo primero que hice, me anoté en, creo que el segundo día ya estaba anotado en una clase. ¿Cómo es? ¿Cómo te anotás? UCB. ¿Te anotás? ¿Cómo es? ¿Te anotás todo un cuatrimestre? ¿Te anotás por clase? Hay muchas. Aparte tenés impro o sketch. Y es muy distinta la impro que la impro de acá. A ver, ¿por qué? En el sentido, allá hay parecida a la impro de acá. La impro de acá es como más basada en que se llama match de improvisación, sí. Que es más competencia, es también muy entrecortada, es como se arranca una escena y se corta para pedir un género, haces 2 líneas más, se corta para pedir otro género, tiene mucha más interacción con la gente, entonces generalmente se refiere a improvisación de forma corta, y la que hacen allá se llama improvisación de forma larga, que está basada lo inventó un señor que se llama Del Close. Ajá. Que es el que inventó, capaz, algunas personas lo saben, que es el Harold, que es una forma de improvisación, un formato que dura como media hora y es como partido en escenas que después se conectan. Entonces lo único que haces es pedís una sugerencia al principio, improvisás media hora con tus compañeros. Wow. Y eso es lo que viniste a enseñar a Argentina. Y eso fue lo que vine a enseñar acá. Es una forma, no es el Harold en sí, pero es como una variación del Harold porque es como el primer nivel. Es una simplificación para entrar a ver qué se refiere. Entonces, perdóname, ¿vos te anotaste en sí. qué? ¿Cómo era? ¿Una clase? Me anoté una clase. ¿Un curso? Sí, primero me anoté un curso de sketch que dura 2 meses y es una vez por semana. ¿Y cuánto cuesta eso, por ejemplo? Y eso cuesta... Estamos hablando del mejor lugar del mundo. Para estudiarlo. Para mí. Sketch no sé si es el mejor lugar del mundo. Son buenos. Pero impro seguro. Me encanta. Tampoco conozco tantos otros lugares. Bien. Pero, digo, por lo que he visto. Sí. De todos los lugares en los que yo hice impro, ese es el mejor del mundo. Seguro. Y nada, sale $400, ponele. ¿El curso? Sí, ahora subió a 400, pero antes salía 350, pero ahora está a 400. ¿El curso? Sí. Ajá. Y además tenés shows en la semana y gratis. Y después entras a todos los shows del teatro, porque el funciona como... Por eso está bueno lo de la comunidad, que es escuela y teatro. Entonces, donde todos los de la escuela hacen shows en el teatro. Entonces vos podés ir a ver lo que estás aprendiendo, hecho por gente que está ahí hace 10, 15 años... Y que te vuela la cabeza de lo talentosa que es. Mucha gente labura en la tele. Mucha gente de ahí pasa a laburar a la tele. Sí, muchos. Y siguen laburando y dando casi shows gratis para los alumnos. Siguen yendo, sí, van a los mejores shows, ¿no? Después ya no van al... Bueno, algunos sí. Ahora hay un loco ahora, ese vos viste a un loco que estaba en 30 Rock y era un lunes a las 8 de la tarde. Y la sala explotaba. Y la sala explotaba, sí. Bueno, ese loco se llama Scott Adsit. Hace un show con otro loco que trabaja en 30 Rock, que se llama John Lutz. Y hacen un show que se llama John and Scott. Y la rompen, son los mejores. Hacen una impro que es muy lenta, muy despacio, con mucha emoción. Y muy bien actuada y muy, muy divertida. Te reís muchísimo. Justo vos lo que viste fue algo especial que era como lo que se llaman un jam. Claro, y actuaban muchos alumnos de la escuela, claro, se veían. Porque él decía quién quiere actuar y los pibes estaban ahí como... Y todos muy graciosos, una cosa de alto nivel. Sí, la gente está muy acostumbrada, es muy rápido. Sí, el yankee ya viene con otra preparación. Está buena esta conjunción entonces que vos decís de escuela con show. Claro, que... entonces vos vas a la escuela, conocés gente, después vas a los shows, ves a esa gente. Tienen dos teatros ellos. Tienen dos teatros ahora. En sí. Nueva York, después en hay Nueva uno York. En y después Los uno Ángeles. En Los Ángeles. Sí. Sí. Y, pero aparte de esos dos teatros, hay mil bares y mil lugares donde hay shows todo el tiempo de grupos independientes que no son del teatro, que los formás. O sea, tenés una clase, pegás buena onda con la clase, armás un grupo de gente donde practicás todas las semanas contratando a un lo que se llama un entrenador, como un equipo de fútbol, y después haces shows en esos bares. Capaz que te ve un profesor en esos bares porque justo compartí un show contigo. Después te recomienda para otra cosa. Y ahora en abril, una vez por año, hacen como una especie de audición general donde podés entrar a formar parte de los equipos de la escuela. Tienen un martes, se llama Harold Night, y donde todos los equipos de la escuela hacen un Harold. ¿Vos vas a participar? Yo, ojalá algún día, pero sí, tengo que audicionar, quedar. ¿Y en general los alumnos? Complicado. ¿En general los alumnos hacen un curso de cada cosa? ¿O hacen solo impro? ¿O solo stand-up? ¿O solo sketch? ¿O dicen, bueno, este año hago un poquito de sketch, un poquito de impro, un poquito de...? Es así. Cada uno va viendo. Hay algunos que están haciendo todo. Hay otros que hacen solo sketch. Otros que hacen solo impro. Hacen videos entre ellos también. Son unos muchachos bárbaros. Pero lo que tiene Yankee... A ver. Hay gente muy, muy talentosa. ¿Tá? Pero si te pones a pensar, creo que la última cifra de cuánta gente estaba tomando clase en el momento eran, no sé, alrededor de 2.000 personas, una cosa así, en la escuela. Pero a eso le tienen que sumar toda la gente que no está tomando clase en el momento porque son clases cortas. Entonces, ponle que la comunidad sea 10 veces más grande, ¿tá? Entonces tenés un tema de números que hay, entre esos 10.000 personas alguien grosso va a salir. Claro. Y a eso sumale de que el yankee en general, no sé si es el más talentoso en el promedio. Lo que pasa es que el yankee labura como, pero como una máquina. No para. Y claro, después de 10 años laburando sin parar, terminan siendo unas máquinas increíbles, de una agilidad mental, o terminan escribiendo increíble, o lo que sea. Son locos que laburan, son muy, muy laburadores. Y en general, en el ambiente del impro, muy muy buena onda. Y cuando estuve allá me explicabas que los shows eran baratos, porque yo decía, tipos grosos que están en la tele, laburando en las series más importantes del mundo, te cobran un show $5 la entrada. Sí. ¿Por qué es eso? ¿Por qué no cobran $50? Que la gente iría igual. Bueno, ahora hay un problema. Hoy. Hay un problema ya estos días. Hoy sí, que sí. Firmaron una solicitud. No sé de la solicitud, pero sé que hubo un quilombo hace una semana, porque que es un quilombo que pasa cada tanto, porque ahora con el otro teatro que abrieron es más de stand-up. Tenían un teatro de impro que se lo mantienen 100% casi de impro, y tienen otro que tienen de stand-up. Y la política de ese lugar, incluso la gente que está ahí hace 10 años, no cobra. O sea, eso es lo otro que tiene. La gente lo hace porque le gusta, ¿entendés? Lo hace porque tiene ganas. Y porque quiere ser mejor y porque están enfermos con eso. Con la impro o con el stand-up. Les gusta y lo hacen hasta el último día. Pero no les pagan. Y eso en la comunidad del stand-up está mal visto. Porque allá generalmente se paga siempre. Uh-huh. Aunque sea un show chico, si se cobra la entrada, se divide. Entonces había como un problema, un choque cultural entre la comunidad de la impro y con la comunidad del stand-up. La cultura del stand-up y estaba ahí chocando a ver, bueno, ¿nos van a pagar o no? Está todo mal con eso, unas máquinas explotadoras que hacen guita con nosotros. Y ellos diciendo, no, mirá, la verdad que nosotros no les podemos pagar, porque si les entramos a pagar a ustedes, tenemos que pagarle a todos. Tenemos grupos de impro que... Hay que cambiar la cultura del lugar. Y aparte no van a poder mantener shows baratos, van a tener que subir los precios. Y la gracia de mantener shows baratos es de poder... Es un lugar donde cualquiera puede tener un show. O sea, vos vas con 30 minutos y ni siquiera tenés que ser estudiante. Vas y lo presentás y si les gusta te dan un show. Entonces es donde se permite mucho explorar. Y en ningún lado vas a conseguir lugar así para... O sea, con shows llenos de 120, 30, 130 personas. Donde puedas probar cosas que ni siquiera están desarrollados vos como comediante, ¿viste? Pero en Estados Unidos siempre tiene el problema de a quién pagarle, a quién no. Y puede ser, si no sé... Es histórico ese problema. Ahí es. Yo no te puedo hablar de mucho más de otra cosa, pero de eso te puedo decir que ese es el problema que está viendo ahora. Y para mí está perfecto que no le paguen. O sea, está todo bien. A ver, en un mundo ideal sí, estaría bárbaro, pero la filosofía de ese lugar es un lugar. O sea, hay lugares de stand-up donde vos tenés que pagar cuando para actuar. ¿Me entendés? Entonces es como. Este lugar está dando muchísimas cosas mejores que esos lugares de porquería. Te están dando. O sea, porque también el loco que va ahí y que arma un show en UCB, si no va gente, no pierde guita. Porque el lugar no te cobra a vos por alquilar ese lugar. No tenés seguro, no tenés nada. ¿Entendés? No tenés nada. Ah. O sea, si la gente no va, bueno, está, no va. El que pierde es el teatro. Entonces hay un montón de cosas que no. Viste, es como, bueno, está. Sí, no te están pagando, pero vos no estás gastando un mango en hacer un show en un lugar donde tenés publicidad gratis porque es uno de los lugares más conocidos y respetados de Nueva York. Te va a ir a ver gente muy grosa. ¿Te va a ver gente grosa ahí ese show? ¿Te va a ver productores, guionistas? En los niveles más altos sí, a medida que vas llegando a los shows más importantes sí, seguro que sí. Pero, también es como hay muchos que son muy grosos, entonces... Hay gente que está ahí hace muchos años. Y la mayoría de los pibes que estudian ahí trabajan de mozos, de otras cosas. Trabajan de otras cosas, sí. Después muchos trabajan... La progresión es bueno, trabajan como profesores de stand, como profesores de impro. Y a partir de eso capaz que entran a hacer audiciones de para entrar a comerciales y cosas de esas. Pero, y los más grosos, también, estoy usando mucho la palabra grosso. Sí, grosso, man. Estoy hace una semana acá, estoy metiéndola muy bien. Ah, ¿no? ¿Es de acá? Es de acá. Es muy de acá. Allá no la tenemos, grosso. Pero me gusta mucho, la estoy disfrutando mucho. perdón. Nada, son muy buenos. ¿Y cuál es la competencia del UCB en Estados Unidos? ¿La competencia? Y depende, en Nueva York tenés un lugar que se llama The Pit, y tenés otro lugar que se llama The Magnet. después, capaz en Los Ángeles tenés uno que se llama The Groundlings, pero más que, a ver, pero son competencias, pero todos se nutren unos de otros, porque después tenés la gente de Chicago, que es como el otro lugar más grosso, que claro. En verdad la gente de UCB viene de Chicago. Exactamente. Y que tenés Second City, que no es tanto de impro, sino que el impro es más una herramienta para generar shows de sketch. Que después son ensayados y actuados. Y después tenés un lugar que se llama I.O., Improv Olympic, que es como la cuna de la improvisación de forma larga, y donde ahí sí hacen shows improvisados 100%. Y donde también tienen sus equipos del lugar y todo. ¿Viste stand-up o impro sí. En Buenos Aires este viaje? Este viaje no, vi la vez pasada, vi Impro Crash, y vi algunos videos y cosas de esas. Esa es la gran diferencia que hay acá también. A ver... Acá hay como mucha competencia, en serio. ¿Entre los elencos, dentro de los elencos mismos. Hay como, no sé, yo no conozco mucho, así que no puedo hablar. Vamos a generar controversia. Pero está buena una mirada externa. Pero para mí hay como una violencia, como una competencia que vi que no es sana para nadie. Totalmente innecesaria y que es 100% diametralmente opuesto a lo que es allá y porque allá es hasta estúpidamente buena onda, o sea, a veces es como vamos, loco, no puede ser tan buena onda, ya estás bordeando lo pelotudo, pero lo hacen por gusto porque de verdad se genera un ambiente que es mucho más agradable, o sea, hay que yo allá traté de hacer stand-up y el ambiente del stand-up allá es también muy hostil. Muy hostil. Y es como en última hora es a mí me gusta mucho el stand-up, me gusta ir y las veces que me subí no me fue mal. Porque en general a mí el estilo de cosas que hago me va mejor allá. Allá pego buena onda con la gente, o sea, allá no soy el raro o el loco que está haciendo cosas. Allá de última, si haces algo, reír a alguien, sos bueno o sos malo. ¿Viste? Hay gente muy loca como para ser loco allá. Entonces es como. Yo quedo ahí en el medio. Claro. Y fui a hacer stand-up y me fue bien, pero. Era tan hostil el lugar y tan solitario, ¿viste? Y tan crudo, ¿viste? Sobre todo los open mics. que a última hora era, bueno, ¿qué hago? ¿Me voy para un lugar donde me cago de la risa con un montón de gente? ¿O me voy acá donde tengo que subirme, decir dos chistes, capaz que se ríen, capaz que no se ríen porque te tiran mala onda para... porque están concentrados en sus cosas o lo que sea? Después termina, no charlas con nadie porque cada uno está en la suya, se tiene que ir para otro open mic. Entonces es como, me voy con un grupo de gente que está todo bien con todo el mundo. Porque aparte, no sé. Sí, yo te puedo hablar horas de lo que me gusta la impro, lo buena onda y las cosas positivas que genera cuando lo haces bien. Ya es difícil ir a una ciudad que no es la tuya, hablar un idioma que no es el tuyo. Por más linda ciudad que sea, sí. Digo, es difícil, y la cultura. Y encima tener que sufrir la hostilidad. No, es como demasiado. Es como demasiado, es como demasiado. ¿Recomendás a los comediantes de stand-up decir, loco, me gusta el stand-up, es lo que quiero, me rompo el orto y me voy 2 años a Nueva York a no a probar suerte, a aprender, a subirme a escenarios, a estudiar? Sí, yo se lo recomiendo. Es como todo, yo lo recomiendo a cualquiera porque es una buena experiencia, pero cambiar en general es como una buena experiencia, pero no todo el mundo creo que sea lo que necesite. Sí, es como, puedes laburar muchísimo acá como puedes laburar muchísimo allá. Allá tenés más para ganar, si se quiere, porque hay toda una estructura armada que podés ligarla y literalmente podés ser millonario. Claro. O sea, literalmente, si la pegás bien, en 5 años podés ser millonario. ¿Sí? ¿Todavía pasa eso? Sí, sí, pasa totalmente. Si la pegás bien, ¿quién? Aziz Ansari es un loco que arrancó cuando tenía 22 y en 6 años, no sé, es millonario el loco, ¿viste? ¿Es millonario? Y ese tipo es millonario. O sea, tiene $1,000,000 seguro. Seguro. Es como, ¿viste? Sí. Ya se hace mucha guita. El sueño, o sea, es posible. Ese loco arrancó con 22 años, a los 6 años estaba ahí. ¿Viste? ¿Y hay otros ejemplos? Sí, hay muchísimos. ¿Y en el stand-up, no con la impro? Con el stand-up, sí, hay muchos. Pero con la impro no. Con la impro tenés gente que hizo mucha plata, pero que les llevó más tiempo. Steve Carell, Steve Colbert. Son todo gente que hizo. Steve Carell es el personaje principal de The Office al principio. No la inglesa, la americana. Claro. El que hacía del jefe. Sí, sí, sí. Ese loco arrancó de impro, le llevó un poco más de tiempo. Y ahora un montón de gente que está. En series y cosas. Ahora son muchísimos que salen de ahí. Y la gente que la está escribiendo también ahí. Pero de estos tipos que vi yo por $5. Que sí. Laburan en el 30 Rock. Que son conocidos mundialmente. Sí, esos locos. Hace, ¿son millonarios? Y no sé cuánto les pagan en 30 Rock, pero no le deben pagar poco. Y están haciendo un show por $5. Y van porque les gusta hacerlo. Qué difícil es entender eso. Y ellos no lo cobran, porque les gusta. Y es por eso que son tan buenos también. Porque están haciendo algo que les gusta. Y hacen algo aparte que es 100% de ellos. Ellos no están haciendo nada para generar una risa, ¿me entendés? Ellos hacen lo que a ellos les gusta. ¿Viste? Y ligaron, porque conectaron con gente que les gusta y es suficientemente amplio ese rango de gente que como para sustentar cosas que hacen ellos, pero... ¿Cómo publicitan los comediantes que no son conocidos? Vos querés todos los piques, me estás sacando todos los tips. ¿Cómo promocionan a los comediantes que no son conocidos, que no entran en un lugar como UCB, sus shows? ¿Allá? Sí. ¿Hay algo original? ¿Y ahora? ¿Viste algo original? ¿O original? ¿Es Twitter, Facebook y algún volante? El mejor caso de todos es antes, ahora con las redes sociales es como que es más fácil, me parece, comunicar por lo menos lo que tenés, porque te generas un grupo de gente que los vas ampliando, tenés una lista de gente a que le mandás la invitación cuando tenés, y tal, esa gente ahora usa mucho eso. La mejor ejemplo es cuando el UCB, que quiere decir Upright Citizens Brigade, eso era un grupo de impro. ¿Qué quiere decir Upright Citizens Brigade? Quiere decir... ¿Brigada de Ciudadanos? Sí, en Revolución. Era una cosa así. El grupo ese era un grupo de impro y sketch que se vino de Chicago. De Chicago. ¿Tá? Que es Amy Poehler, Matt Walsh, Matt Besser y Ian Roberts. Tres, no lo conoces, pero están en la vuelta de todos lados. Y Amy Poehler es una grosa que estuvo en Saturday Night Live. y ahora tiene un show de ella y escribe como la puta madre y presentó los Golden Globes la semana pasada. Y el mejor ejemplo es como ellos promocionaban sus shows. Ellos arrancaron cuando vinieron, no conocían a nadie en Nueva York. Y entraron a hacer un show gratis todos los domingos. Y el show era muy gracioso. Y la gente los entró a ver. Entraron hicieron muchos shows con 5 personas. Eran grosos. Y ellos salían a volantear, ¿viste? Lo que pasa es que eran muy buenos. Y la gente le empezó a decir, ah, me gusta mucho lo que haces, ¿me lo puedes enseñar? Sí, cómo no. Entraron a tener clases, entraron a necesitar un lugar donde poner los shows de la gente que daba clases. Y en un momento dijeron, che, nos sirve más si nosotros tenemos nuestro teatro que alquilar uno. Pusieron un teatro. Y así fueron creciendo, pero los locos volanteaban, hacían videos, que cuando todavía no había YouTube, los locos se rompían el traste. Y es eso, no importa si es por red social o por lo que sea. O sea, vos tenés que laburar, hacer todo lo que puedas para conseguir la gente. Ahora, es con las redes sociales también nos... Claro, decís, hago un evento en Facebook y le pongo una foto canchera y ya está. Pero necesitas un poco más si querés de verdad romper capaz una sí, barrera de las... Creo que la clave está en esto que decías vos. Si haces reír de verdad, si sos bueno, si sos gracioso, la gente te va a buscar. Tenés eso también. No hay que inventar mucho. No, para nada. En general yo no conozco a nadie que sea que diga, este genial... conozco a algunos que son geniales y no... Sí, hay algunos que son geniales y, no... y les cuesta llevar gente. Pero... laburando ordenadamente, es muy difícil que te vaya mal si sos genial. Acá tienen gente muy talentosa que perfectamente, no sé, o sea, le pelea a un montón de gente que vive allá. El tema es que, la verdad, no sé, allá se trabaja más, ¿viste? Y en última instancia llega a la cantidad de laburo que se hace. ¿Qué quiere decir trabajo? ¿Más horas por semana? Más horas por semana, más videos, más cosas. Hay gente igual que trabaja muchísimo y así es como le va, ¿no? Ponele, Charo López es una bestia, todo lo que trabaja y las cosas que hace, y es, para mí es, yo creo que de lo más talentoso que hay acá. No lo decís porque te está dejando. Y no lo digo porque me está albergando y me está dando un techo en el cual no morirme por las inclemencias del tiempo. Pero no, en serio, para mí es... yo qué sé, muy, muy, muy grosa. Y es porque labura muchísimo y viene laburando hace cuántos años. Claro. Va mucho en no tener un. En no tener como un orgullo. El orgullo a veces te complica un poco. En el sentido de. Hay que hacer lo que venga, ¿viste? Hay que laburar, hay que ir a un bar con 5 personas y vas, ¿me entendés? Y de ese bar vas a aprender algo. Y vas a hacer un show donde no te pagan y bueno, vas y lo haces, ¿me entendés? Y te invitan a hacer tal cosa y vas y lo haces. Y viste, es meterle huevo. Ojalá yo estoy diciéndolo, yo no soy un loco que lo hace mucho. Para mí es algo que me falta. O sea, laburar 70 veces más. O sea... Digo, no considero el laburo muy, muy poco, pero tampoco puedo decir que laburo muchísimo. Estás sacando un curso de impro de lo que aprendiste. ¿Cómo te fue con eso? ¿Cuál es la conclusión que sacas de esa experiencia de haber hecho en Buenos Aires en enero un curso que de lo que aprendiste en UCB, un curso corto de un... Que totalmente se puede. O sea, ¿cómo que estuvo? Estuvo bárbaro, yo, como era un curso intensivo y tampoco conocían un montón de cosas, o sea, porque es un estilo que no está acá, no lo podían ver, y los alumnos los tiré a la pileta, o sea, haciendo cosas que capaz que se enseñan en 2 cursos, de 8 clases, y respondieron bárbaro, o sea, entendieron conceptos y cosas que te llevan un tiempo procesarlas y que ayuda también mirándolas. Y las últimas clases, o sea, era un grupo de impro, ¿viste? Digo, recién están arrancando y van a... O sea, muchos era la primera vez que hacían impro. Muchos es la primera vez que hacían impro. Alguno era la primera vez que hacía teatro en general. Y lo entendieron y lo hacían y vos lo mirabas y... O sea, no tenía nada que... que envidiarle a la gente que arrancaba ya a veces en el mismo nivel. Te voy a dejar con la última pregunta, que son, decime tres cosas, o artistas o shows o videos que tiene que ver un comediante del Río de la Plata. Ah, mierda. Para ver el futuro del humor. El futuro del humor está yendo para este lado. Me estás viaje en el tiempo. Decime tres videos de YouTube que vos digas, esto es genial, esto cada tanto lo veo porque me... Pero es muy personal, pero dale. A mí me gusta mucho el especial de Louis C.K., Shameless. Es una obra increíble de stand-up y de lo que es un stand-up honesto y que sale de cosas reales y de opiniones personales y de una mirada diferente y que tiene justo especialmente ese una cantidad de laburo atrás que es increíble y el resultado es de lo mejor. Bien. Un video de sketch, por ejemplo, que es algo que me gusta mucho también. A mí personalmente me gusta mucho un sketch que es como clásico, que se llama La audición, de Mr. Show, que lo escribió un señor que se llama Dino, que es un escritor de un montón de lugares, Conan y un montón de cosas. Es un, genial. ¿Qué van a ver ahí? Ese es un sketch. Sí. Que es con una premisa muy simple. Sí. Pero muy rara. No sé, prefiero no contarlo. Bien. Que lo vean. Pero sí, pero es un muy buen ejemplo de lo que es escribir un sketch, porque es muy muy simple, es muy muy chiquito, pero muy muy sorpresivo. Y una vez que se establece la premisa, después se repite muchísimas veces al punto del cansancio y la genialidad. Y la genialidad, sí. Bien. Y las risas hilarantes. ¿Y el tercero? Y el tercero es... Tiraste un stand-up, un sketch, y algo de impro. Y algo de impro, lo que pasa es que es difícil, pero lo mejor que recomiendo para ver lo que es un poco el tipo de improvisación de UCB, hay un DVD que se llama ASCAT, con 4 S. Pero está en YouTube, se ve. En YouTube algo. Hay una versión de ASCAT que es de... que hicieron como lo trataron de probar para la tele y no funcionó porque el stand-up rinde mucho, la impro rinde mucho en vivo y en tele se pierde un poco, pero pudieron, para mí lo capturaron genialmente genialmente, buena palabra, en un DVD que se llama ASCAT, que lo publicaron ellos porque ellos dijeron, mira, bueno, ahora nosotros si queremos putear, puteamos, si queremos ser nosotros, somos nosotros, si queremos hacer lo que queremos, hacemos. Y está muy bueno, son monólogos y a partir de los monólogos hacen escenas de impro. Lo pueden conseguir en Amazon. Internet. ¿En Amazon estará? En Amazon está. Torrent. Pero hay otras formas de conseguirlos. Bien. Bueno, Juan, sí. Buen regreso a Uruguay, te vas de acá. Pero muchas gracias. Te vas a Estados Unidos. Me tomo el buque y luego me tomo el avión. Bueno, estamos en contacto, gracias por tu tiempo. No. Gracias a vos. Voir les magiciens qui arrivent bien, voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent, les comédiens ont installé leur tréteau, ils ont dressé leur estrade étendue des calicots. Les comédiens ont parcouru les faubourgs, ils ont donné la parade à grand renfort de tambour. Devant l'église, une roulotte peinte en vert, avec les chaises d'un théâtre à ciel ouvert, et derrière eux comme un cortège.